¿Usted considera guavaloso o no? No, yo me considero un señor y quiero ser un señor. No soy un señor, pero quiero ser un... Que todo el mundo me diga, uy, ese man es un señor.